Seguimos en la mañana informativa y en este caso con, una noticia que ha salido en los últimos días y que le vamos a dar voz, en este caso, al secretario general del Sindicato Docente de Escuelas Hogares y Rurales de la provincia de La Pampa, que tengo entendido que está en formación, Bruno Paoli. Vamos a charlar sobre los y las docentes que prestan servicios en escuelas rurales que anunciaron la creación justamente de este sindicato. Hola Bruno, buen día. Gabriela Torres te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Se escucha bien? Excelente, sí, sí. Bien. Bueno, Bruno... Sí, bueno, sí. Nosotros desde hace un tiempo, sí, que veníamos observando una situación muy complicada, ¿no? Mm. Sobre todo para las escuelas hogares, por la modalidad. Sí. Entonces, bueno, decidimos agruparnos, juntarnos, ver la posibilidad de hacer algo... y concluimos en la idea de formar un sindicato de escuelas hogares y rurales específicamente. Esto fue muy reciente. Nosotros tenemos un número de expediente en el Ministerio de Trabajo de Nación. Sí. Y esperando, tener personería jurídica, que eso, bueno, es un trámite que tarda... un tiempo, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Bruno, ustedes son un grupo de docentes que estaban dentro de UTELPA, tengo entendido, y decidieron desafiliarse. Sí, muchos estábamos, agremiados a UTELPA. Mm. Bueno, inclusive estoy agremiado a UTELPA y a MEP. Que son los dos gremios, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, ha pasado mucho tiempo, no observábamos, una respuesta a los pedidos que se hacían, veíamos que el tiempo se dilataba mucho, se empezaron a cerrar cargos, se empezaron a cerrar escuelas por la falta de matrícula, sí. Como que la situación no se destrababa. Entonces, ante esto, buscamos agruparnos, unirnos para trabajar en algo en concreto, ¿no es cierto? Uh-huh. En una idea nueva, de proyecto de escuela hogar nuevo. Sí. Y en fin, el sentido de esto es poder dialogar con las autoridades y ponernos de acuerdo en algunas cuestiones para garantizar el funcionamiento de estas escuelas. Tal cual. Bruno, ¿actualmente cuántas escuelas hogares permanecen abiertas? Nosotros tenemos como dato oficial, 24 escuelas hogares. Bien. ¿No es cierto? Actualmente. Sí. Y bueno, gracias a Dios, tenemos representantes nosotros dentro de este nuevo gremio en conformación o sindicato en conformación. Sí. De más de 15, 16 escuelas actualmente, ¿no? Referentes, que participan. Sí. Así que a partir de ahora seguramente se va a ir sumando mucha gente que está interesada. En una propuesta, vuelvo a repetir, que sea seria, de diálogo, de compromiso, de participación y de buscar una solución a esta problemática. Para nosotros es muy angustiante, por eso lo sentimos como una problemática, ¿no? Es muy angustiante estar todos los años esperando si se cierra o no se cierra el cargo, si se cierra o no se cierra una escuela. Entonces esto hay que revertirlo de alguna manera. Con mucho diálogo, con mucho trabajo, que es quizás la parte más difícil, ¿no? Es el camino más complejo, dialogar. Sí, sí, sí, tal cual. Con respecto a los alumnos con los que cuentan, ¿cómo es la cantidad? ¿Es escasa o hay alumnos? No, en relación a las escuelas hogares, a lo que se denominaba el internado, ¿no es cierto?, que había hace años atrás, obviamente se ha modificado la cantidad, porque hace 20 años atrás había todavía familias en los campos, había en la zona rural, ¿no? Sí. Entonces había un trabajo de las escuelas que iba a buscar a esos chicos, permanecían una o dos semanas en la escuela y luego retornaban. Hoy esa situación ha cambiado. Esos puesteros o familias se han trasladado quizás a las ciudades, a los pueblos, entonces hace que baje la matrícula. Pero se da una cuestión también de que muchas familias necesitan de la escuela hogar, de los, digamos, del servicio, del rol que cumple la escuela hogar. Y muchos niños y niñas también. Entonces, digamos que nosotros observamos que hay un rol fundamental que puede cumplir la escuela hogar, pero el inconveniente es que no se autorizan esos ingresos, esa permanencia de estos niños y niñas, ya sea porque pertenecen a otra localidad o porque pertenecen a otra zona. Entonces lo que nosotros queremos es que el acceso y permanencia a las escuelas hogares de estos niños y niñas o adolescentes sea de manera libre, ¿no? Que las familias puedan optar, que el niño o la niña también pueda decidir optar en el sentido de, a través de acuerdos, donde se escuchen la palabra de ellos, de la familia, y que se pueda, digamos, proyectar no solo la parte pedagógica, sino también garantizar los derechos de la niñez y adolescencia. Sí. Sí, totalmente. Bueno, y fundamental también, agrego todo eso, por supuesto, la educación integral. Exactamente. Sí, porque hoy está, bueno, nosotros estamos trabajando las distintas escuelas, digamos, con la comunicación que existe entre nosotros, ¿no? Obviamente, estamos trabajando en proyectos de manera integral. Ha cambiado mucho el sistema, ¿no es cierto? Las escuelas, ha cambiado mucho también las necesidades de la gente, el contexto, y estas escuelas donde están ubicadas estratégicamente hasta inclusive en muchos lugares son la presencia misma del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que estando la infraestructura, tenemos que cuidarlas, tenemos que repensarlas, porque las escuelas siempre hay que repensarlas, siempre. Exacto. Las escuelas deberían ser un poco el norte, ¿no? Sí. De lo que la sociedad, el contexto pide, reclama, y esa es un poco la idea. Sí, sí, sí. Aparte, bueno, por supuesto, del puesto de trabajo de ustedes, y en este caso, en esa labor tan particular que llevan adelante en escuelas hogares y rurales, bueno, vos mejor que yo lo sabrás, se establece un vínculo muy especial, ¿no?, con los chicos y con el lugar mismo también. Sí, exactamente, sí, sí. Aparte, las escuelas hogares siempre han sido partícipes de eventos, ¿no?, de las localidades, de las zonas donde se encuentran. Hay unos trabajos muy lindos, unas actividades y unos proyectos muy lindos de las escuelas. Es lo que nos falta por ahí, digamos, sacar a la luz, ¿no?, y para que el resto de la sociedad pampeana pueda observar. Sí. Y con respecto a lo que decías anteriormente de trabajar de manera integral, justamente hoy se sabe, porque está muy comprobado, que todas las áreas de conocimiento son importantes. Sí. Es decir, matemática, ciencias agrarias, lengua, educación física, ciencias sociales, el idioma inglés como extranjero, ¿no?, que adoptó la provincia, artísticas, en fin, todas deben trabajar de manera integral. Pero para que eso ocurra, esos cargos deben estar, deben existir. Sí. La propuesta tiene que estar. Exacto. Sí. Bruno, bueno, lo comentabas en algún momento de la nota que han presentado una propuesta para el gobierno y al ministro de Educación. ¿Cómo está eso actualmente? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el señor ministro de Educación y parte de su equipo en relación al área de agrarias, ¿no es cierto? En las escuelas hogares y alguna doble jornada existe como materia, como espacio, digamos, de conocimiento, educación agraria, ¿no? Entonces fuimos a plantear algunas cuestiones en base a esa área específicamente y conversamos algo sobre las escuelas hogares. Entonces nos pareció desde ese momento hasta hoy que lo mejor sería agruparnos bajo esta modalidad, este sindicato, para poder, digamos, plasmar la idea que teníamos. Al unirnos después con el resto de los docentes de las escuelas y directivos, nos dimos cuenta que hacía falta un modelo de escuela hogar, ¿no? Sí. Nuevo. Entonces, la propuesta nuestra es esa. Uno de nuestros intereses es poder dialogar en base a ese proyecto dejó el hogar nuevo que nosotros consideramos o que nosotros tenemos, al cual lógicamente hay que pulir, hay que observar y hay que conversarlo y revisar, por supuesto. Pero es una tarea ya entre todos, ¿no? Sí, tal cual. Me imagino que también está, no sé cómo serán estos casos, ¿no? Pero con respecto, por ejemplo, a la Escuela Hogar de Colonia San José que cerró, ¿existen posibilidades que se vuelva a abrir esa escuela? ¿Cómo lo ven ustedes? Y nosotros, sinceramente, lo vemos muy difícil, pero creemos también en algún lugar de que guardamos, digamos, una esperanza de recuperar no solo la Escuela de San José, sino algunos cargos que se han perdido en otras escuelas. Buscamos esa decisión política, digamos, para de una vez por todas definirnos, ¿sí?, dentro del sistema educativo, qué vamos a hacer con las escuelas rurales, escuelas hogares, si vamos a tener la oportunidad de presentar una nueva propuesta, de llevarlas a cabo y garantizar la apertura de estas escuelas y los cargos que correspondan, más allá de la cantidad de niños y niñas que asistan, ¿no? Totalmente. Uno obviamente es consciente de que en una escuela dicen, bueno, hay 20, 30 alumnos, pero no por eso se deben perder cargos fundamentales como son agrarias, educación física, inglés, artística, porque vuelvo a repetir, está comprobado que son tan o igual de importantes como el resto de las áreas. Exacto, sí, así es. Bruno, te agradezco por tu tiempo, por esta comunicación. Bueno, a disposición de ustedes, muchísimas gracias por colaborar, digamos, en la difusión. No, por favor, lo mismo digo para vos y bueno, los micrófonos de Radio Municipal abiertos. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Igualmente.